ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente... Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde mi casita una servidora, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa pues para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM aquí en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden, bueno, pues estamos a sus órdenes para que nos manden saluditos y, bueno, pues para que nos compartan cualquier inquietud. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. También en mi perfil personal como Mara García y, por supuesto, en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles en Facebook. Y bueno, pues también estamos a sus órdenes, a los teléfonos en cabina. 01-597-97-852-52. Si están en el interior de la República, si están aquí cerquita en la Ciudad de México, pues marquen 97-852-52. Y bueno, pues ahora sí, banda banderola, pues vamos a comenzar con este nuevo programa en el Ajonjolí de todos los moles, este viernes 3 de julio, bueno, pues, como para todos los que nos siguen en las redes sociales, ya saben quién es nuestra invitada, pero para quien no nos siga en las redes sociales y nos estén escuchando a través de, pues, ya sea a través de la página de internet en www.lavoladora.org o a través del 97.3 en la región de los volcanes, bueno, pues, el día de hoy nos acompaña una gran artista, pero pues también un gran ser humano. Ella es Olinka, bueno, es cantante, actriz y compositora, nacida en la Ciudad de México, y bueno, es considerada una de las voces femeninas más reconocidas del panorama musical independiente, pionera en la escena del reggae en nuestro país, con una trayectoria de más de 20 años. Su voz cálida y contundente, que bueno, ya escuchamos en la primera rolita con la que entramos este programa, bueno, su mensaje de amor también, conciencia y respeto por la vida y por la tierra, la han llevado a cantar y representar a nuestro país por distintitudes en México y el mundo. Ha tenido giras nacionales e internacionales en África, Europa, Canadá y Estados Unidos. También ha participado en algunos de los festivales y escenarios más importantes y reconocidos en la Ciudad de México y en toda la República. Ha estado en el Zócalo de la Ciudad, Teatro de la Ciudad, en el Lunario del Auditorio Nacional, en el Foro Sol, en el Festival Cumbre Tajín, ¿no?, en el Festival Internacional Cervantino, por mencionar algunos. Y bueno, también ha sido invitada a colaborar en múltiples producciones fonográficas y participa constantemente en proyectos musicales que promueven el derecho a la vida y a la diversidad. Acompañada de su banda Explora, bueno, ahorita nos platica sobre eso, pero acompañada de su banda Explora y recorre distintas facetas de su voz, estilos, colores y sabores de la música del mundo, con influencia principal de la música reggae, donde se mezclan y conjugan de una manera alegre, provocativa y deliciosa ritmos latinos, hip hop, soul, son jarocho y cumbia, incitando a la comunidad a ser parte de la celebración de la vida, utilizando la música como vehículo de transmisión cultural y herramienta profunda de cambio. Bueno, pues esta es una breve semblanza de Olinka, quien está esta tarde con nosotros vía telefónica. Y bueno, pues ahora sí nos toca saludarla. Hola, Olinka, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mara? Muchas gracias por invitarme a este programa, La Ajonjolí de todos los moles, que me queda como anillo al dedo, porque yo también soy parte de esa mezcla rica y deliciosa. Y pues muchas gracias a la gente de La Voladora Radio por la invitación. Saludos a toda la banda de Amecameca y a la gente que nos escucha aquí en todo el mundo. Sí, bueno, pues y pues muy contenta, muy agradecida de poder estar aquí celebrando y la vida, celebrando la vida y la oportunidad de estar presentes. Así es, Olinka, pues nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a esta entrevista, ¿no? Nuevamente, pues agradecer al carnalito Sergio Solares, porque bueno, pues es por él quien nos contactamos, ¿no? Gracias ahí por el carnalito Solares, por el conecte. Y bueno, pues también de alguna manera, pues la Jonjolí de Todos los Moles, el programa, ¿no? Pues no solamente entrevista a artistas, a músicos, ¿no? Regularmente todos somos ajonjolí de todos los moles, ¿no? Claro que sí. En realidad, pero bueno, pues tú eres cantante, también eres actriz, eres compositora, y bueno, pues traes un proyecto musical bastante chido, interesante, con propuesta, con línea, con una variedad de ritmos también, ¿no? No solamente, bueno, el reggae, que es donde pues está de alguna manera, por decirlo de alguna manera, tu raíz, ¿no? En el reggae, pero bueno, pues también experimentas con otros ritmos como el hip hop, como el soul, ¿no? Entonces, bueno, Olinka, tenemos 2 minutitos. ¿Qué podrías decirnos, aparte de toda esta semblanza que ya leímos, ¿no? De tu música, ¿qué podrías decirnos, pues no sé, por qué haces música? ¿Qué fue lo que te llamó para tener esta línea, ¿no? No sé, ¿por qué no fuiste cantante de jazz, por ejemplo, ¿no? O cumbia o algo así, ¿no? Pues en realidad me defino como hacedora de canciones y cantadora, que viene de la cuestión como de la cantante que ora, ¿sabes? Y he sentido y he reconocido la música como un poder supremo para poder transformar así nuestro ser interior y a partir de eso sanar, ¿sabes? Entonces es como mi línea que yo he seguido, o sea, con algo que me ha definido y que me ha pues dado mucha paz, mucha pasión, mucha autenticidad, y me reflejo con la música reggae porque pues ha sido una música de resistencia, ¿no? Y es una fusión, te digo, también con hip hop, con ritmos latinos. En realidad he aprendido y me han aportado mucho géneros como el flamenco, que también he estado ahí 10 años en una compañía muy importante que se llama La Forja, participado con música tradicional del Caribe colombiano, con música africana, con el son jarocho, por supuesto. Uh-huh. Entonces, para mí es como una mezcolanza ahí, música de raíces, ¿no? Lo que hacemos, y es decir lo que siento, ¿no? Decir lo que sentimos desde el corazón. Creo que esa es como la herramienta que nos puede empoderar y que nos puede hacer cambiar para tener una sociedad más inclusiva, más diversa, más amorosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Link. Y bueno, pues con esto nos vamos al primer corte. Regresamos. Claro que sí. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 5 y 16 minutos. La economía local es una piedra angular para el avance y desarrollo de nuestras comunidades. Si eres comerciante de la zona de la región de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio durante este periodo, danos la oportunidad de apoyarte. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Proporciónanos los siguientes datos: nombre de tu negocio, tipo de servicio, dirección y número de teléfono.

materiales. Yo al saber amar es amargo. Vaivén de miel y sal, marea que lleva luego al letargo. Descubro las contradicciones en mí, los polos opuestos me llevan a ti. Sigo ciega en esta entrega, júrame con tu jengibre y canela. Regálame esa brisa veraniega que nos quema con todo y mares y velas. Incendiemos el mar, que lo sepan las abuelas, caracolas y estrellas, que solo tú me consuelas. Y con todo el saber y sabor amargo solo quiero saber, ¿te quedas? El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Esta gente que está loca, te regala tempestades. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos aquí en plena entrevista con Olinka. Acabamos de escuchar Sabor a Mar, que bueno, pues es uno de los sencillos que está lanzando, que da título a un EP también llamado Sabor a Mar, que de eso nos va a hablar despuesito, porque primero, antes, nos va a platicar, ¿no? Que bueno, pues ya después de que pues estuvo colaborando con muchos proyectos de reggae y de, bueno, pues otros géneros, pues ya se decidió a hacer su proyecto, ¿no? Los amigos, la banda la impulsó y le dijeron, oye, pues ya su propio proyecto. Entonces dijo, va, con todo lo que implica, pues aventarse el paquete de ser un músico independiente en nuestro país, ¿no? Pero Olinka dijo, pues órale, va, me la rifo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó, Olinka? Ay, pues pasó lo más chido, ¿no? Porque ya después de toda esa experiencia en varios terrenos, como te contaba hace rato, estar con mucha de la banda de antaño que hace reggae en nuestro país, alguna de la banda que hace ska, alguna de la banda que hace hip hop, pues tuve el placer y el honor de colaborar con algunos maestros internacionales del reggae, como Matt Professor, Junior Kelly, Alika, con Aquila Mar, que es un rapero muy reconocido aquí en nuestro país. Y bueno, una serie así de artistas y colaboraciones que pues siempre enriquecen mucho, ¿no? Y pues a partir de esto sí es cuando me animo, y que como también ya es necesario porque el público lo pidió, así como tú dijiste, aviéntate a hacer ya tu proyecto, porque pues tienes ya tantos años de trayectoria y estás ahí en todos lados, ¿no? Como ajonjolí, de todos lados. Entonces fue cuando, gracias a Carlos Cueva, que también él fue un arreglista y pianista de los de abajo, me impulsó a hacer mi primera producción solista, que se llama Raíces Somos, y bueno, ahora sí que a punta de golpazos aprendimos juntos a producir, y porque en realidad no tenía banda, o sea, ¿sabes? O sea, como que fue un rompecabezas, vamos a hacerlo ya, o sea, no sabemos cómo, pero lo vamos a hacer. Entonces así como con... bueno, en realidad fue un varo, pero como para ser independiente es bastante dinero, ¿no? Invertir en una producción discográfica. Fue cuando se logró la producción de Raíces Somos, que te digo, es el primer disco solista de Olinka. Y a partir de eso fue cuando también llegó Andrés Valadez a mi vida, que es un productor súper chido, un gran amigo también ahora, después de ya casi 5 o 6 años de tener a la banda, que es la banda de respaldo, Masiguali. pues él me ayudó a consolidar este sueño, porque en realidad sí me siento muy, muy afortunada de poder tener un proyecto con música en vivo que es sagrado para mí, ¿sabes? Sentir la organicidad de la música y esa comunión, ¿no? Que es el interplay de estar hablando ahí con la batería, con el piano, con la lira, o sea, a mí me, pues me conecta y me electriza así todo el espíritu, poder tener esa magia y esa oportunidad de hacer la música en vivo. Y sí, pues sí. A partir de ahí, ya, perdón, habla. No, adelante. No, pues a partir de ahí, te digo, seguimos aprendiendo y pues somos productores, iluminadores, sonidistas, letristas, pedimos apoyos, nos abren puertas, nos cierran puertas. Y es todo una, o sea, pues ya sabes, somos la resistencia en realidad. Y me encanta es, ¿no? Poder reconocerlo y decirlo, porque más en estos tiempos de pandemia, realmente sí ha sido para reflexionar individualmente, para poder organizarnos colectivamente y saber qué va a pasar y que no regresemos, o que no sea la nueva normalidad, ni que regresemos a lo que era antes. Porque yo creo que sí, todos los artistas independientes, llámense músicos, bailarines, en las radios independientes, todo, tenemos que tener un mejor trato como sociedad, porque yo creo que realmente esa es una actividad esencial. La expresión, claro, ¿no? De nuestra palabra, del poder de la palabra, que también son vehículos que nos hacen crecer y evolucionar, ¿no? Como sociedad. Entonces, poder así, pues, pelear porque tengamos mejores condiciones en la sociedad, porque ahorita estamos realmente, yo creo que sí, un poco en la búsqueda para pues redescubrir cómo podemos salvarnos de esta. A veces parece que no hay salida. Sí, pero bueno, pues como bien dices, ¿no? El arte también, pues es este vehículo por el cual podemos encontrar, pues esta salida, la lucecita al final de camino. Bueno, pues en la cuarentena también nos dio, pues esta importancia, nos hizo ver lo importante de muchas cosas, ¿no? Una, justo, ¿no? O sea, como los seres humanos no podríamos vivir sin el arte, ¿no? De pronto nos encontramos encerrados, ¿no? Con nosotros mismos, y bueno, pues hay que, los tenemos que expresar de alguna manera, ¿no? Y bueno, también estos momentos agradables los podemos encontrar disfrutando, pues no sé, una buena canción o viendo una buena película, ese tipo de cosas, ¿no? Pero también nos encontramos con este asunto de las redes sociales, bueno, más que de las redes sociales, de la tecnología, ¿no? Claro. Que yo creo que es un tema que vamos a abordar regresando del siguiente corte, Olinka, porque bueno, ¿cómo ahora enfrentamos los músicos, los artistas independientes, pues toda esta cosa que ya de por sí era difícil? Bueno, pues ahora, ¿cómo lo hacemos a través de estas herramientas de la tecnología que con esta pandemia pues también se colocaron en su justo lugar, ¿no? Con su justo peso. Pero bueno, así eso es, regresamos. Hablamos al ratito, regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 31 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de

Y bueno, pues en esta entrevista padrísima con Olinka, ¿no? Que bueno, de manera pues personal le admiro mucho, me encanta su música y que bueno, pues ahorita platicando con ella, pues es la pura bandita, ¿no? Y la mera onda. Ah. La bandota, Mara, la bandota. Es la pura bandota, bueno. Igual que Mara García. Y bueno, pues ya saben, banda banderola, que esta es la media, y entonces me toca dar los avisos parroquiales y después los saluditos, porque ya nos estaban saludando la banda. Pero bueno, antes, muchísimas gracias a Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos y Desarrollo Humano, que nos patrocinan. Si quieren, pues, datos sobre grupos de autoayuda donde sesionen estos grupos de neuróticos o alcohólicos anónimos, pues llámenos a la voladora RAL 01-597-97-852-52 y con mucho gusto les damos los teléfonos y direcciones para que puedan encontrar pues su grupo más cercano. También, bueno, pues seguimos agradeciendo a Mi Changarrito. Ellos son una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios. Para más información, al 55 18 25 27 99. Y también, bueno, pues estamos recordándoles que sigue abierta esta convocatoria del gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Educación y la Universidad México del Río, invitan a los egresados del nivel medio superior que deseen cursar estudios de licenciatura a participar en el concurso de ingreso conforme a lo establecido en esta convocatoria que lanzan para, bueno, estudiar la universidad. Y bueno, pues ahí, para más informes, ya saben, comuníquense con nosotros. También pues les recordamos a todos los negocios que quieran formar parte de nuestro directorio, pues estamos a sus órdenes para que se pongan en contacto con nosotros y formen parte de este directorio local que se está tratando de llevar a cabo la Voladora Radio. Y bueno, pues también siguen el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, está brindando apoyo para servicios funerarios. Y bueno, pues para más información, comuníquense con nosotros, les damos teléfonos, correos donde pueden pues solicitar este apoyo para servicios funerarios a través del Sistema Nacional DIF. Y bueno, pues seguimos buscando a Tormenta. Ella es una perrita de nombre Tormenta, tiene un año, es hembra, bueno, es mestiza, color arena, y se extravió en Ayapango. Si han visto a una perrita color arena allá por Ayapango, pues por favor háganos saber su ubicación. Bueno, pues esos son, muchísimas gracias a la banda que se pone en contacto con nosotros y que nos patrocina. Ahora sí, Lorena Holly, que bueno, pues es cantautora aquí de la región, Olinka, te platico. Lore Holly, ella pues dice que ya está escuchando la Voladora Radio y que también... Ah, pero sí, sí, conozco a Lorena, saludos. Claro. Qué chido, aquí entre camaradas nos apoyamos. Así es, pues aquí nos andamos escuchando. Y bueno, pues también por acá nos han estado poniendo muchos likes, ¿no? En varias publicaciones. Pero bueno, aquí nos hacen una pregunta. Dice, ¿qué opinas que en esta nueva normalidad van a prohibir la música en vivo en restaurantes? Y cuando ella salió a dar serenatas en plena pandemia. ¿Cómo que fuiste a dar serenatas en plena pandemia, Olinka? Así es, pero fue un contrato, fue una antiserenata para celebrar a las madres, para pedirles que no salieran a festejar, y fuimos con todas las normas ahí de seguridad y de higiene. Fuimos con un grupo de son jarocho en el que también tengo la fortuna de participar, que se llama Púrpura de Cascabel, fusión de música mexicana con barroco, es una bandota, así, no es por nada, pero está muy chido. Y bueno, en toda esta cuarentena fue la única chamba que he tenido, o sea, que me han pagado, por así decirlo. Casi lloro de la felicidad. Y también, además, ha sido algo hermoso estar en los balcones recibiendo el oído y el corazón de algunas jefitas, ¿no? Porque también es algo muy bonito. Lo que te decía, que extraño mucho como la catarsis de estar en público y de esa organicidad que tanto añoro. Y lo que me preguntabas, pues no, a mí me parece sumamente triste, aberrante y doloroso. Hace rato ya lo comentaba, o sea, la música es una actividad esencial. O sea, más allá de que yo me dedique a esto y que haya viva de esto y haya vivido los últimos 20 y tantos años, no creo que, o sea, una nueva normalidad no existe, ¿sabes? Sin la música, porque yo también como público, yo voy a los lugares a escuchar música porque es algo que enriquece mucho el alma, ¿no? Entonces, está esa ley, pero en veremos, ¿no? Porque si nos unimos para que realmente no suceda, como artistas, como público, ¿no? O sea, como seres humanos, pues entonces, pues tiene que cambiar, ¿no? O sea, comprendo que vaya a ir poco a poco la cuestión normalizándose, entre comillas, pero que no regresara, no yo no lo aceptaría. O sea, trabajaría bastante para que no suceda eso, porque no, si no yo muero. Ay, sí. O sea, pues yo lo hago por ¿no? O sea, mi vida es la música, ¿sabes? Sí, yo lo hago para mí, pero también me gusta compartirlo. Y vivo de esto, claro. Claro, ¿no? O sea, de pronto te decía también en el teatro, ¿no? O sea, dar una función en línea, pues puede funcionar, pero de pronto pues también te quedas como vacío porque necesitas la reciprocidad de la gente, necesitas el alimento de la gente, ¿no? Este ping-pong, ¿no? O sea, es muy necesario. Y lo mismo pasa con la música, ¿no? O sea, no, y de pronto sí, es un reto y es un desafío adaptarnos, o sea, como ser parte, ¿sabes?, de la tecnología, o sea, utilizarla a nuestro favor para acercarnos de esa manera a nuestro público, a nuestra gente que nos apoya siempre, que nos cuida, a la gente que nos ama y que nosotros amamos. Eso ha sido mi salida, por así decirlo, en los pocos conciertos virtuales que he tenido, pero tampoco quedo satisfecha, ¿sabes? Es muy difícil ahorita adaptarse porque primero hay condiciones económicas también para tener un super internet, ¿no? Así que no se esté cortando la onda, para tener un buen equipo de sonido, ajá, para tener, o sea, ¿sabes? Para tener esas condiciones, o sea, si no tienes un equipo de producción de 10 personas que va titánica, y entonces también se vuelve bien frustrante, ¿sabes? Y yo creo que sí, o sea, chido adaptarse a esas condiciones, pero no vivir ya siempre así. Claro, claro, ¿no? Y qué bueno también. Tenemos las dos herramientas, ¿sabes? Tenemos las dos herramientas y cada artista, cada gente, cada colectivo va a decidir con qué se queda. Pero yo pues invito a la gente a que pues no perdamos ese contacto, ¿sabes? Esa conexión que nos da el mirarnos, el respirarnos, el estar con el otro, porque eso es lo que nos hace las fibras de estar, de ser humanos todavía. Claro, y bueno, pues ya nos fuimos entre saluditos y la pregunta que te hizo esta persona del público, pero ya regresando al siguiente corte, ahora sí, Olinka, nos empieza a platicar de este EP de Sabor a Mar, ¿no? Donde, bueno, ya lanzaste algunos sencillos y que también tiene que ver con el asunto del uso de la tecnología, en tanto que, bueno, pues lo has estado haciendo a través de esta mecánica de lanzar sencillos y que, bueno, ya al final se hace un EP, ¿no? Pero bueno, regresamos, nos cuentas ya en el último parte de este programa. Regresamos. Claro que sí. Un momentito. Por favorcito. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Un momentito. Por favorcito. Regresamos. Manifiesta su profunda real identidad. Estamos, banda banderola, al último bloque de El Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya, como siempre, se nos da como agua las entrevistas. Y bueno, pues, Olinka, platícanos ya para irnos sobre esta última producción en la que estás trabajando, que, bueno, pues se titula Sabor a Mar, y que, bueno, ya tienes varios sencillos, ¿no? Que de lo que te comentaba, ¿no? Estamos utilizando ahora la tecnología, ¿no? Ya no es como el acabo de grabar todo el disco y ya lo saco y lo maquilo y no, o sea, ya también hay un cambio en cómo trabajar la música, ¿no? Sí, sí es, después de la producción del disco Raíces Somos, uh-huh, donde tuve bastantes invitados de diferentes escenas, hicimos este EP con la banda Masewali, bajo la producción de Andrés Valadez, que se llama Sabor a Mar. Y el primer sencillo fue Natural Love, y luego el sencillo que promocionamos con el esta de invitada especial Jimbo, que uh-huh, es una MC pues de la escena del rap muy muy reconocida, activista en la Ciudad de México, Tenemos 6 temas, que ya te digo, ya parece de larga duración porque estamos haciendo el séptimo. Sí, pero bueno, así fue porque, ¿sabes? O bien lo dijiste, sacamos sencillo por sencillo, ahora es más fácil también para nosotros ir produciendo de esa manera y así no te tardas, bueno, no te tardas como artista 5 años otra vez en sacar otro disco, sino cada 2 meses, cada 3 meses estás sacando y lo ideal ahorita es también poderlo sacar con videoclip, ¿no? Porque también soy la imagen, ¿no? Ya hemos comprobado, y también como público, que nos gusta mucho ver así, pues el artista hasta en su hábitat natural, ¿sabes? Hasta estoy lavando los trastes y qué chido, ¿no? El contacto, o sea, el contacto con el otro. En este EP participó Jimbo, participó Mitze Maíz, que es una cantante también de la escena del reggae de Sangre Maíz, una banda muy importante. Dopamina. Dopamina Rush. También tenemos el primer sencillo de este EP, fue una versión acústica de Código Ya con un super guitarrista que métanse también a sus redes, se llama Realidoc su proyecto. Él es Ángel Zambrano y es un gran músico, compositor y arreglista, de verdad, así con nivelazo este hombre. Lo admiro mucho. Está también participando Mauren Mendoza de La Comuna, que también es una de las bandas más representativas de reggae aquí en la Ciudad de México, y un gran cantante y baterista. Ese es con Comenzar a Amar. Comenzar a Amar. Y tenemos el remix de la canción de Dopamina Rush, que se llama Dopamina Dop, por Ducas. Es un remix acá más electrónico. También Ducas es alguien muy, muy importante de la escena del reggae nacional. También con más de 20 años de trayectoria. Y ahorita pues tenemos una sorpresita que estamos preparando ahí también, una rolita para que ya cerremos este EP y lo podemos hacer en físico, pero pues para la banda que nos gusta apoyar, sobre todo con esta pandemia, yo creo que nos va a hacer un super paro poder recibir el apoyo de la gente a cambio pues del disco físico, que ahora ya es más romanticismo tenerlo, pero pues a mí me encanta, claro, o sea, ¿sabes? ¿No? Lograrlo así físicamente es hermoso también, además también del trabajo visual, ¿sabes? Tenemos ahí el apoyo y hemos tenido el gusto de tener la colaboración de Gran Om, que es un diseñador gráfico maravilloso, y ahí en algunas portadas hizo favor de ilustrarnos con su magia. También Germán Antero estuvo ahí haciendo, o sea, es un equipo grande, ¿sabes? Siempre está ahí que el iluminador, que el del video, que el de la serigrafía, o sea, es un equipo muy grande, ¿no? Atrás de cada proyecto. Entonces, pues me siento muy afortunada y muy bendecida siempre de poder celebrar eso. Espero que puedan escuchar el EP, les guste. Le contaba a Mara hace rato que es este EP especialmente es como con puros temas de amor, y no del amor romántico, sino del amor esencial, así como personas. Habla de la sororidad, ¿no? Que también es algo, creo que es muy fundamental así en el feminismo que podamos abordar, acercarnos entre nosotras, hacer círculo de mujeres y expandirnos y creer y crear juntas. Código Ya, el que es otro sencillo del disco, habla como de la divinidad que habita en cada uno de nosotros. Y otras sí son más románticas, pero rompiendo esos estereotipos, ¿sabes? El amor que duele y sufro por ti. Claro. Hablamos más del deseo, más de las cosmofeminismos, ¿sabes? Amor a la tierra también. Claro, la conciencia, sí, ¿no? Al medio ambiente, ¿ok? Creo que es muy necesario, pues, ¿no? En esta época. Pues ser creado pues en esta época de nuestra nueva realidad. En nuestra nueva realidad. Pues en esta época y pues siempre, ¿no? O sea, es importantísima la conciencia, ¿no? El cuidado al planeta, ¿no? A la tierra, a la mujer, a lo femenino. Pero bueno, pues ya nos tenemos que ir, Olinka ya me están presionando. Ah, no, acá. Yo no me quiero ir. Yo no sé cómo llamar, quiero otra hora. Cuéntanos. ¿Dónde te redes sociales, YouTube, Spotify, todas las plataformas? ¿No? Olinka Oficial, Olinka se escribe con K. Estoy en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Google Play. En las redes sociales me pueden encontrar en la página de Facebook, Instagram y Twitter como Olinka Oficial. Pues me gustaría mucho si pasan allá a saludarme, a regalarme un me gusta,